La gente dice polvo, sideral, funerario, y se queda tranquila, contenta, satisfecha. Pero escucha ese grillo, esa brizna de noche de vida enloquecida. Ahora es cuando canta, ahora y no mañana. Precisamente ahora, aquí a nuestro lado, como si no pudiera cantar en otra parte. ¿Comprendes? Yo tampoco. Yo no comprendo nada. No tan solo tus manos son un puro milagro, un traspiés, un olvido, y acaso fueras mosca, lechuga, cocodrilo, y después esa estrella. No preguntes, misterio, el silencio, tu pelo y el fervor, la quiescencia del universo entero para lograr tus poros, esa ortiga, esa piedra. Puedes juntar las manos, amputarte las trenzas. Yo daré, mientras tanto, tres vueltas de carnero.